Amordisco. Saciamo l'appetito con nuova musica hasta reventarlo parlante. Le tomamos del gustito a lo nuevo sonido. Amordisco. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Seguimos, lo hemos presentado a Cristian Estrella y no está con nosotros aquí físicamente. No me diga que le agarró esto de todo lo que le pasó a los sanguchariles, que pegaron viaje para algún lado. Todo columnista que pasa por sándwiches a los 3 meses algo le pasa. ¿Cuál es la ocasión de la excusa, señor Cristian Estrella? ¿Qué tal, Mati? Buenos días, buenos mediodías para todos. Bueno, la excusa en este caso es la creación. Justamente surgió un trabajo y bueno, a veces los horarios se enciman. Estamos acá creando un espectáculo de circo con dos payasos así muy muy reconocidos, con Chacobachi y Tomate. Estamos armando la música y bueno, contentos. Como toda creación tiene momentos así de lámparas encendidas, de debate. Está bueno, Mati. Bueno, espero que en algún momento los puedas traer a los dos muchachos aquí al piso sangucheril. Dale, ya les dijimos, bueno, ahora están abocados a la creación porque luego en noviembre estarán partiendo para Sao Paulo a estrenar Juego de Malos, así se llama el espectáculo, pero a la vuelta ya los tenemos comprometidos para que se den una vuelta por Sándwich y nos cuenten un poco sobre el mundo del circo, ¿no? Hoy Amordisco nos trae una música muy particular, un cantautor que ya sonó en Sándwich, no dentro de nuestra sección, sino con un tema suelto. Un día miércoles pasamos porque anunciamos una fecha. Ajá. Estamos hablando de Gastón Mascencio. Gastón Mascencio nació en La Plata y formó su adolescencia con algunas bandas de estilos bastante diversos, Mati, como el ambient, del hardcore, del blues. También se fue para varios lugares, siempre con un espíritu inquieto de creación. En el año 2000 Gastón Mascencio editó el disco Tributo a Elliot Smith, que es su primer trabajo solista. Es interesante pensar cómo comienza su carrera rindiéndole homenaje a un músico que definitivamente lo marcó y que creo que cuando lo escuchamos está bastante presente, ¿no? Hablamos de un cantautor norteamericano que, bueno, tuvo un final un poco trágico, pero que dejó una obra increíble. Elliot Smith también está entre mis favoritos y Gastón Mascencio le rinde tributo. Así arranca la carrera de Gastón. También nos cuenta que tiene otras influencias que podrían ser Drake. Nick Cave es una influencia personal. y Jeff Buckley también parece un músico referencial, ¿no? Bueno, tiene varios trabajos más. Luego editó Las Formas en el 2011 a través de Fuego Amigo Discos, que es un trabajo más instrumental. Tiene varios sesgos de experimentación con límites entre el jazz, el folclore y el free rock. Luego en el 2012 edita un EP, Lead, que fue un pequeño adelanto de lo que vendría apenas un año después. Hablamos de su primer larga duración, llamado Lapsus, también de Fuego Amigo Discos, que bueno, es un disco que podría entenderse como la suma de todos sus trabajos anteriores, ¿no? Sensibilidad y folk, básicamente. Y bueno, ya luego llega el disco que vamos a presentar hoy. También en un tono de canciones, él lo cuenta mejor en la nota, una nota que dura unos cuantos minutos más en la versión extendida. Vamos a escuchar entonces, así. En la extendida, ¿decís? En la extendida, claro, tiene algunos temitas más. Hoy vamos a escuchar solamente uno, como es habitual en Amordiscos en Sándwich, que siempre sacamos un mordisco como para tentar el paladar. Y recordamos que la versión larga duración la pueden escuchar en radiorueda.com.ar a las 14 horas. Muy bien, ahora sí estamos listos para escuchar a Gastón Mascencio de la mano de Cristian Estrella, de su Amordisco de todos los lunes. Un gran abrazo, saludo ahí a los payasos y cuídese, ¿eh? Bueno, realmente es raro no estar en el estudio hoy. Escúcheme, Cristian, le dicen hola y le tiran agua con la flor o lo electrocutan con la mano. ¿Están así con Chacobachi? Bueno, sí, algo de eso hay, ¿eh? Hay pistolas de agua, hay locura, hay bastante delirio. Viene bastante delirante la historia. Mucho rock, aparte es un espectáculo basado en función rockera. Y son bastante rockeros, ¿no? Dos jugadores que le... Y usted también ahí en la musicalización, me imagino que el rock van de la mano como por Avenida Rivadavia. Sí, estamos musicalizando y tratando también de meter alguna composición personal, a ver si cuadra. Por ahora estamos viendo el esqueleto, ¿viste? Que siempre es más de ver estructuras y cómo se va a armar. Pero bueno, en cuanto a algo un poco más definido, no tengan dudas, compañeros, que serán los primeros y primeras en conocerlo. Muy bien, bueno, ¿nos metemos en el mordisco? Dale, y les deseo una bonita semana, igual nos vemos pronto, y a disfrutar de este día tan lindo, soleado. Muy bien. Cristian Estrella presentó a Mordisco. Soy Gastón Masencio. Buenas, mi nombre es Gastón Masencio, soy músico, nací en La Plata, pero vivo desde hace mucho acá en la ciudad de Buenos Aires. Les voy a presentar la primera canción del disco, que se llama Trenes. Es una canción que habla de la amistad. Llevar adelante mi proyecto solista, Yo soy el guitarrista de Les Inestables y también soy el tecladista de la banda de Pablo Maeda. Además de lo musical, a mí me gusta mucho, más que nada, estar con mi hijo. Me gusta mucho leer y me gusta mucho escribir. Aunque lo que escribo, por lo pronto, me lo reservo para mí y ya veré si en algún momento edito algo. Pero prefiero seguir dedicándome a la música y a las canciones. ¿Qué tal el suspiro? ¿Qué siento? Para componer me inspiro en lo que siento. Trato como premisa siempre ser sincero, nunca tener ninguna pose. Me inspiro en lo que para mí es el amor de un hijo, de otra persona. La falta de amor, la amistad, la naturaleza, lo que veo, lo que me molesta. Un poco de todo eso es lo que siento que involuntariamente llevo a las canciones. Recuerdos imborrables cada vez son más. A veces hay noches en las que terminas de tocar y no podés creer lo que sucedió, o estás lejos de tu casa y realmente no tenías la expectativa de que algo tan bueno, tan grande se generara. Y la verdad que cada vez voy sumando más. Por otro lado, también he tenido la suerte este último tiempo de tocar con músicos increíbles y que admiro un montón. Y bueno, siento que todo eso se va archivando en el alma. El campo creo que vos buscas la marea. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Hay mucha música que escucho todo el tiempo y que nunca podría dejar de escuchar, de afuera y de acá, desde siempre, como, no sé, desde Spinetta a Charlie. Y también hay música de siempre para mí, como Queen, como Radiohead, como los Beatles. Es música que nunca podría dejar de escuchar y a su vez hay música nueva que descubro de acá y de afuera que siento que la voy a escuchar por siempre y que es increíble y que está a la altura de todo lo que escuché antes. Últimamente estoy escuchando mucha música de Mendoza y del interior y no puedo creer la calidad y las canciones y bueno, a muchos de ellos los conozco y la verdad que también es un placer tocar con ellos. Cada vez hay más música que no puedo dejar de escuchar. A mí me interesa que la música que hago le llegue a la gente a la que le puede interesar realmente, sea mucha o poca, pero lo que sí, como decía antes en otra de las preguntas, lo que yo hago lo hago desde la sinceridad y desde ninguna pose. Siempre es todo el resultado de la búsqueda y de un camino que uno va haciendo, pero un poco involuntariamente. Así que bueno, eso es lo que yo tengo para ofrecer desde mi lugar. Últimamente tengo muchas ganas de poder tocar afuera, de hacer alguna gira, de tocar en principio en por acá cerca en Chile, Uruguay, Brasil. Tengo proyectado para el año que viene quizás armar un poco de recitales por esos lares, así como también seguir tocando por el interior y por capital. Eso sería lo que en lo inmediato tengo ganas de cumplir. Discografía como solista empieza en 2010, fue cuando edité mi primer disco, que lo grabé un año antes. Este es un EP, que es un tributo a Elliott Smith, que fue editado de manera independiente. Mi segundo trabajo discográfico es otro EP, que se llama Las Formas, editado en 2011. Ese ya fue un trabajo editado a través de Fuego Amigo Discos. 2012... tuve un simple que se llamó Lead, que fue el adelanto de mi primer LP, que se llamó Lapsus, y lo edité el año pasado, en 2013, también a través de Fuego Amigo Discos. Y por el mismo sello, este año saqué mi segundo LP, que se llama Otra Luz. Les voy a pasar mis contactos para que me busquen y escuchen si quieren. Mi Bandcamp es www.gastonmasencio.com. con doble S y Z al final, .bandcamp.com. Me pueden buscar en Facebook como Gastón Masencio. Ahí va a estar mi página. También en Twitter estoy. Bueno, esas son las páginas donde me pueden encontrar para escuchar mi música. Sándwich favorito es uno que está hecho con dos panes, que son dos discos, y el relleno de cinta de cassette, porque lo vintage me gusta mucho. Se le puede poner mayonesa, pero eso es una cuestión que va a gusto personal. Entre sueños me llama, me llama. Qué lindo poder recomendar a alguien. En este caso voy a recomendar a mi amigo, colega y gran músico Pablo Maeda, como para que le presten mucha atención lo más pronto posible. Amor Discos. Escucha la entrega completa de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Sándwiches.